Esta fotografía de mi padre cuando estuvo en Farnesio, en Valladolid, haciendo el servicio militar, que está vestido con un traje de paseo de Farnesio. Manuel Martín Martín. Estaba con el traje de Farnesio, las espuelas de montar a caballo y los botos de montar a caballo, que eran botos, y el sable que llevaban los de caballería, que era Farnesio, era un cuartel de caballería. Pues porque fuera el 1900, a ver si había, se ve algo. Mira, sí, fotografía Variego, Madrid, tal, Valladolid. Claro, fíjate, Fuente Dorada 28, Valladolid, enero de 1928. Fotografía Variego, Valladolid, Fuente Dorada 24, segundo B, fíjate. 21, que iban a hacer la mili con 21 años.